la conocí una mañana, yo la conocí una mañana que llegó en avión a mi tierra. Y cuando me la presentaron me dijo que era brasilera. Ahí seguro cruzó la frontera. Ahí seguro cruzó la frontera. El amor no tiene fronteras, es un sentimiento muy grato. Y eso explica que un vallenato enamore a una brasilera. Y es lo que a mí me obliga. Perdió en la nube el avión sobre el cielo en Valledupar. Me dejó llorando su amor, mañana la voy a buscar. Pero si no me quiere mirar, cojo mi camino y me voy. Pero si no me quiere mirar, cojo mi camino y me voy. Mañana la voy a buscar y si no me encuentro con ella, cogeré para la frontera cerca de Belén del Pará. Porque como ella es brasilera, y como ella es brasilera, y en las aguas del Amazonas te dirán que andaba Escalona más desesperado que un loco. Porque mi amor es más tormentoso que las aguas del Amazonas. Porque mi amor es más tormentoso que las aguas del Amazonas. A mí me dolió que se fuera, pero ella me dio a comprender que los ojos de una mujer dicen cuando quiere de veras. Como el que se queda, se queda. Se queda, se queda. We'll be right back.